Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La visión de Juan de Cristo en Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros, y en medio de los siete candeleros a uno parecido al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya hemos dicho que para entender el libro que está en símbolos, tenemos que ir a buscar esos símbolos en el Antiguo Testamento. Aquí los símbolos son interesantes. Se ve a uno parecido al Hijo del Hombre. Uno se pregunta, bueno, si Juan conocía a Jesús, ¿por qué no dijo, yo vi a Cristo? Bueno, algo pasó ahí. Segundo, estaba vestido de una manera muy especial. Y tercero, lo vi en medio de siete candeleros, como caminando o cuidando algo en medio de siete candeleros. Miren qué interesante es la búsqueda de los símbolos. Primero, Juan dice, vi uno parecido al Hijo del Hombre, porque este ya no es un Cristo humano, es el Cristo divino, glorificado, y Juan ve en medio de tremenda gloria a alguien que se le parece a Cristo, que realmente es Cristo. Es muy interesante ver la parte divino-humana de Cristo, porque como humano te entiende a ti, tus problemas, cuando tu familia te rechaza, cuando alguien te molesta la vida, Él te entiende. Cuando tienes una tentación, te entiende y me entiende, porque Él como humano pasó por las mismas circunstancias, acusado de cosas que no hizo, lo molestaban los miembros de su familia y fue tentado. Como humano te entiende. Ahora, como divino, es el brazo que nos une al cielo, que devuelve otra vez al ser humano la dignidad de una vida para que pueda ver a Dios. Eso me parece un dato muy interesante. El segundo dato es que lo vio vestido de sacerdote. Eso dice, ceñido con un cinto de oro. Para entender esto, usted debe ir a Hebreos 4:14. Y cuando lo lea, usted va a ver varios elementos que Pablo dice ahí. Dice que Cristo es nuestro sacerdote que fue y traspasó los cielos. O sea, está en el cielo, divino humano, ayudándonos. Lo que dice Hebreos 4:14 es que como sumo sacerdote se compadece de tu debilidad, me entiende, santo, sin pecado, y lo próximo que dice es que me permite a mí acercarme al trono de la gracia. Es interesante que el sacerdote que intercede por nosotros es Cristo mismo, directamente. Lo ve entre siete candeleros, y esto es una imagen preciosa. Es una de las imágenes que más me impactan del libro de Apocalipsis. Dijimos que son símbolos. Bueno, hay que buscar qué significan los siete candeleros. Es muy sencillo, porque el mismo Juan en Apocalipsis 1:20 dice que los siete candeleros se refieren a las siete iglesias. Eso lo vamos a empezar a entender en el audio próximo. El número siete es un número simbólico que representa la totalidad de algo. El Señor terminó la creación el séptimo día de la semana y dijo, oh, qué bueno me quedó esto. Esto es bueno en gran manera, algo perfecto, y ahí completó la creación. Por eso el número 6 en la Biblia representa al hombre, porque el hombre fue creado el sexto día. El número 3 representa a Dios en su deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así sucesivamente. Entonces las siete iglesias representan a la iglesia de Dios de todos los tiempos. La pregunta es, ¿qué son los candelabros? Los candelabros en el santuario daban luz. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Todos los días tenían que ir y despabilar las lámparas del candelabro, que no se apagaran, echarle aceite, prenderlas, que siempre iluminaran. ¡Qué imagen tan preciosa! Cristo camina en medio de su pueblo, dándole luz, que no se le apague la luz. Él no va a dejar que en tu vida se apague la luz. No va a dejar que en tu vida se apague la esperanza. Eso es el libro de Apocalipsis. Un Cristo caminando en medio de la iglesia, en medio de sus miembros, al lado tuyo para decir, yo soy tu luz y te voy a ayudar a llegar para que entiendas la luz para tus negocios, para que entiendas lo que yo quiero que hagas y para que sepas que yo te amo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.